Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau, quien en estos días está estudiando la Epístola de Judas. Este libro que encontramos en el Nuevo Testamento, la Biblia, la Palabra de Dios, hoy nos trae el mensaje que lleva por título Infiltrados en la Iglesia. Así que le invito a que nos acompañe en el programa de hoy. Adelante, Luis. ¿Cómo está usted, mi amable amigo oyente? Hoy continuamos nuestro emocionante estudio en la Epístola de San Judas Apóstol. Si usted ha estado conmigo en días anteriores, recordará que hemos visto lo siguiente. Primero, lo que he llamado cristianismo básico, en el versículo 1. Segundo, la llamada de Dios, en los versículos 1 y 2. Esa llamada irresistible de Dios, la llamada a una fiesta, a un festival, a juicio, a un puesto de deber y responsabilidad. Tercero, contendiendo por la fe, en el versículo 3, y terminamos en el día de ayer viendo que es necesario luchar positivamente en favor de la fe, de la creencia, de ese cuerpo de doctrina que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Debemos luchar y contender ardientemente, y el versículo 4 nos dice por qué. Ahí llegamos hoy y lo he titulado Infiltrados en la Iglesia. Infiltrados en la Iglesia. Muy bien, dice así el versículo 4 en la revisión del 60. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes ya habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor, Jesucristo. Lo leo ahora en la versión popular. Dice así: porque se han metido por medio de engaños ciertas personas, a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación que merecen. Son hombres malvados, que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida viciosa, y niegan a Dios, nuestro único dueño, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, notemos varias cosas en este pasaje. Primero, habla de ciertas personas que se han infiltrado en la iglesia. La versión del 60 dice que han entrado encubiertamente. La versión popular lo traduce a se han metido por medio de engaños. ¿Cuál es el significado de estas personas que se infiltran en la iglesia, que entran encubiertamente, que se meten por medio de engaños entre el pueblo de Dios? ¿Quiénes son estas personas y cómo los describe la Santa Palabra de Dios? Bueno, en el griego, la palabra es la siguiente, es pareis duein. Y viene de la palabra que nosotros usamos de parásito. ¿Nota usted el paralelo? Pareis duein, parásito o gusano. Estos gusanos, parásitos espirituales, se han insinuado imperceptiblemente, se han metido encubiertamente, como un gusano, como un parásito que es pequeñito y que se mete en las entrañas de un ser y lo enferman. ¿Cuántos niños con parásitos tenemos en la América Latina por no hervir el agua, por tomar agua no hervida o agua no purificada? Y los parásitos entran invisiblemente, ¿verdad? Por medio del agua. Usted tome un vaso de agua, un vaso transparente y póngalo al sol y usted no ve los parásitos. Los parásitos son invisibles, pero el niño o el individuo mayor toma el vaso de agua y los parásitos se infiltran en su cuerpo, se multiplican y se vuelven gusanos que pueden incluso matar a un individuo o robarle de su energía. Y hasta que no va al médico y el médico le da medicina y el cuerpo rechaza cantidad de parásitos o gusanos, el cuerpo está enfermo. La Biblia dice, y con razón, que Judas está alarmado e inspirado del Espíritu Santo escribe esta carta difícil y dura y fuerte porque nos quiere hacer reconocer que hay un hecho real en el pueblo de Dios. Ya existía en aquellos tiempos, en los primeros años de la Iglesia. Cuanto más ahora, al llegar el clímax de la historia y los últimos años de la historia de la Iglesia, se han multiplicado estos parásitos o gusanos que se han insinuado imperceptiblemente y se han metido por medio de engaños y entrado encubiertamente entre el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo describe la Biblia a estos individuos? Note usted tres cosas. Primero dice que son hombres impíos. Segundo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y tercero, que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos por partes. Lo vamos a dividir en dos partes principales. Primero, estos impíos, estos parásitos, estos gusanos que se han insinuado, infiltrado en la Iglesia, imperceptiblemente a menudo, son personas que viven en desenfreno moral. Dice la Biblia que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usan la bondad de Dios como un pretexto para una vida viciosa. Jeremías, capítulo 6, versículos 13 al 16, dice lo siguiente, Jeremías 6. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así que, mi amable oyente, lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos aquí, en Judas, versículo 4, es que tengamos cuidado, que cualquier persona que vive en desenfreno moral ha convertido la gracia de Dios en libertinaje, o sea, que ha tomado la bondad de Dios como un pretexto para una vida viciosa. En el griego, la palabra libertinaje es la palabra aselges, que quiere decir que se glorían en su desvergüenza. La palabra libertinaje es desvergüenza. Y si usted conoce a algún individuo que pretende ser cristiano, pero cuya conducta es una conducta de desenfreno moral, sepa que es un desvergonzado, que abiertamente peca, que rechaza la gracia de Dios y que se aprovecha de la bondad de Dios como un pretexto para una vida de vicio. Pero hay más. Estos individuos, que la Biblia dice, se han entrado encubiertamente, se han infiltrado en la iglesia desapercibidamente, imperceptiblemente, estos que se han metido por medio de engaños, la versión popular, en segundo lugar, son personas de desenfreno teológico. ¿Qué quiero decir con esto? Permítame que le explique. Desenfreno de doctrina. ¿Cuál es el desenfreno peor que se menciona en este versículo? Es negar a Dios como único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tomemos nota porque esto es importante, aunque el tiempo ya se me va. Con razón que Judas está alarmado. Estos individuos que se han infiltrado en la iglesia niegan que Dios es el único soberano. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios es el único dueño de nuestra vida. O sea, que Dios es Dios. Y estos que niegan tienen un desenfreno teológico, no tan solo un desenfreno moral. Mire, cuando usted encuentre un individuo que niega los fundamentos de la doctrina bíblica, sepa que a escondidas ese individuo también vive una vida de desenfreno moral. A lo mejor no es visible al ojo, pero en su corazón y en su vida privada, la persona que niega a Dios como único soberano y que niega a nuestro Señor Jesucristo, también tiene un desenfreno moral en su corazón. Porque el desenfreno moral de corazón lleva al desenfreno teológico y viceversa. Niegan a Dios como único soberano, único patrón, único dueño del cristiano hasta la muerte. Alabado sea Dios. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra en este día. por haber utilizado a su siervo Luis Palau, y no se pierda nuestra próxima presentación. Vamos a estar compartiendo otro mensaje más de esta serie de Judas. Luis Palau nos traerá el mensaje que lleva por título Tres Suertes Horribles. Ahora quédese con nosotros, llegamos al segmento musical de nuestro programa. Nos va a acompañar Gadiel Espinosa con la canción Tu Nombre Levantaré. Si usted quisiera ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Así nos acompañaba Gadiel Espinosa por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau con la canción Tu Nombre Levantaré. De esta forma llegamos al final, nos tenemos que despedir. Recuerde que puede visitar el sitio de Expo Ministerios en el www.expoministerios.net para enterarse de las últimas novedades de este gran evento de la Asociación Luis Palau a realizarse en la ciudad de Monterrey, México, del 21 al 24 de marzo de 2007. Expo Ministerios será una gran exposición del servicio cristiano junto a un Congreso Iberoamericano de Liderazgo. También allí se va a llevar a cabo un festival del director Luis Palau, así que usted no puede perderse este evento. Para mayor información visite la página en internet www.expoministerios.net. Hasta el próximo programa, si el Señor lo permite. Mi nombre es Jorge Escopazo, que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.